King, baby. Muchos dicen que cambié, pero sigo siendo yo. Es que no me ven igual desde el día que se me dio. Yo nunca perdí la fe, la montaña se movió, el envidioso se mordió. Todos los reales saben lo que uno se odió. Ahora tengo el poder adquisitivo, todos mis soldados hacen lo que les pido. Les digo que hay que evitar los testigos, tengo a la baby pidiendo castigo. Quieren ser reinas de mi castillo, siempre las investigo. Y si pasan la prueba, les compro zapatos, cartera y vestido. Tengo el poder adquisitivo, todos mis soldados hacen lo que les pido. Les digo que hay que evitar los testigos, tengo a las baby pidiendo castigo. Quieren ser reinas de mi castillo, siempre las investigo. Y si pasan la prueba, les compro zapatos, cartera y vestido. Parece hecha, pero es natural, le compro la Jordan a Drácula. Yo tengo una corta de escápula, el día que me vaya, mal es la música, busqué el trabajo y la espátula. La gente sabe que soy tío de puta, si yo salgo en la carátula, se asustan al ver las tarántulas. Tengo a mi gente a la cual no menciono, se llenan los show y ni los promociono, se pegan los temas y ni los promociono, yo veo un millón y ya ni me emociono. Vos, dime si somos o no somos, estas putas les gusta tanto mi bicho, se vienen a la que lo asomo, no me den piqui porque no razono, me hablan hermoso, yo no me ilusiono, bajo presión es que mejor funciono, si la música y la calle fusiono. Hay veces que hasta reflexiono, yo siento que soy un marciano y adiel cada vez que la nave estaciono. Hacer dinero siento que es un deporte, con el rejuego me apasiono. Tengo el poder adquisitivo, todos mis soldados hacen lo que les pido. Les digo que hay que evitar los testigos, tengo a las baby pidiendo castigo. Quieren ser reinas de mi castillo, siempre las investigo. Y si pasan la prueba, les compro zapatos, cartera y vestido. Tengo el poder adquisitivo, todos mis soldados hacen lo que les pido. Les digo que hay que evitar los testigos, tengo a las baby pidiendo castigo. Quieren ser reinas de mi castillo, siempre las investigo. Y si pasan la prueba, les compro zapatos, cartera y vestido.